olvidar. Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón. Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón. Café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Sabe parar, tú alteras mis sentidos.

se tape el sol. Y estoy muriendo, muriendo por verte. Agonizando, muy lento y muy fuerte. Hey, hey. Vida, devuélveme mis fantasías.

12 horas, 7 minutos. Somos